Bienvenidos a esta inmersión. Hoy vamos a echarle un vistazo a un texto fuente bastante, bueno, peculiar. Un conjunto de frases así fragmentado, casi caótico. Exacto. Y la idea es esa, ¿no? Intentar navegar este caos aparente y ver si, bueno, si encontramos alguna estructura, algún patrón que se repita o, yo qué sé, algún tema por debajo, aunque parezca difícil a primera vista. Es que este es desconcertante, ¿verdad? Porque tienes por un lado reflexiones que suenan casi filosóficas sobre la vida, Ajá. y de repente, ¡pam!, te saltan frases pues muy vulgares que además se repiten mucho. Y todo mezclado con sonidos, onomatopeyas, palabras sueltas. Sí. Esa mezcla, esa yuxtaposición, es lo primero que te golpea. Lees algo como La vida es un regalo y casi seguido te encuentras con, bueno, con la chucha peluda toda sucia de tu mamá o la otra, la poronga juguetona de tu mamá. Es un choque, vamos. Lo que a mí me llama la atención es cómo se les aplica una estructura casi calcada. Las mismas metáforas, ¿sabes? Un camino, un poema, Claro. una aventura, un misterio. Se usan igual para hablar de la vida que para esas frases tan crudas. Y los verbos, igual. Resuélvelo, camina con fe, léelo. Exacto. Es como una plantilla, una que se repite con una rigidez que sorprende, la verdad. Aplicar este formato, que suena casi a ritual, a cosas tan diferentes y, bueno, tan vulgares, algo querrá decir, ¿no? Aunque no sea obvio qué. Ya. Y no nos olvidemos de lo otro, ¿eh? Los sonidos estos de animales. Cuac, cuac, mu. Sí, eso. O esas palabras raras. Espiritismo, sobrenatural, corticosteroide mesopotámico y el tirolé. Eso, que añaden como, bueno, otra capa más de extrañeza a todo. Vale. Profundicemos un poco más porque aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante. La repetición es casi obsesiva. La fórmula es prácticamente idéntica para las dos frases vulgares principales. Y esa instrucción tan rara, lo de orínate el hoyo. Bueno, eso, los Viernes Santos y llegarás al Nirvana Jalavana. Se repite casi palabra por palabra para las dos. Es difícil no quedarse un poco perplejo, ¿eh? Totalmente. Y lo fascinante ahí es la insistencia, ¿no? Esa estructura. Usar un formato que recuerda a un mantra o a una frase de autoayuda, como eso de el hoy es un obsequio, por eso se llama presente, y aplicarlo a algo tan escatológico, tan soez, es una confrontación directa. Claro. Podría ser, no sé, una forma de comentar irónicamente la búsqueda de sentido, o quizá usar el shock para romper esquemas. No parece casual, desde luego. Y luego está esa otra frase que también se repite, lo de abre los cantos y deja entrar al jabalí, que luego cambia un poco a que se morfa la tripa. Y la referencia a alumno Jedi, que suena a Star Wars, claro, pero que luego es alumno Jedi Maraca. Son como piezas sueltas, crípticas, dentro de toda esta repetición. ¿Qué pintan ahí? Pues si intentamos conectar todo, no. El panorama general. Yo diría que el texto lo que busca es jugar. Jugar con lo que esperamos encontrar. Mezcla constantemente lo profundo y lo profano, lo serio y lo absurdo. No quiere contar una historia clara. Parece más bien que busca crear un efecto. Un efecto a través de este collage de trozos que se repiten y chocan entre sí. Las herramientas son esas, la repetición y la yuxtaposición, pero llevadas al extremo. Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos de este análisis? Hemos visto un texto que se basa en repetir muchísimo, en contrastar de forma muy bruta lo filosófico y lo vulgar, y en meter elementos sonoros y palabras que parecen aleatorias. Yo creo que más que buscarle un significado único y coherente, lo interesante es ver cómo funciona el texto, cómo usa esas herramientas. La repetición es casi como un conjuro, pero distorsionado. Sí. Y a vulgaridad, pues actúa como una transgresión o simplemente como ruido, ¿no? Ruido deliberado para que no puedas encontrarle un sentido fácil o convencional. El texto no dice algo tanto como hace algo. Te confronta, te descoloca. Y termina así, de golpe, dejándonos con estas repeticiones resonando en la cabeza. Así que la reflexión final que nos queda es, bueno, ¿qué efecto busca? ¿O qué efecto consigue esta colisión tan calculada de elementos? ¿Qué pasa cuando presentas frases tan chocantes con una estructura que es casi una fórmula, casi un ritual? Ahí queda eso para darle vueltas.